A ver, ahí está grabando. Y apagamos modo avión para que no entre notificaciones. Perfecto. Ok, aquí está. Muy bien. ¿Me escucha? Excelente. Vaya conmigo a primero de Samuel. Vamos a orar. Quiero que tome su Biblia en su mano. Si trae Biblia, si no, júntate con un cristiano. ¿Me ha dado? Un cristiano que traiga su Biblia. Que también es cristiano. Amén. Entonces diga conmigo, ¿esta es mi Biblia? Hermano, la traigo en el celular. Pues levántale tu celular ahí a Dios. Di conmigo, ¿esta es mi Biblia? Yo soy quien dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy vamos a ser enseñados. Por la incorruptible. Indestructible. Siempre viva. Palabra de Dios. Nunca más seré el mismo. Mi mente será renovada. Mi vida será transformada a la imagen de Cristo. Y seré como Él. Como dice la palabra. Así como Él es. Yo soy. Ah, esa última parte les dio pena decir la verdad. Dígalo de nuevo. Así como dice la palabra. Así como Él es. Yo soy en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo les voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levanten su mano. Ay, ay, ay. No he dicho, fíjate, la pregunta no fue cuántos han pecado. Porque si yo me pregunto cuántos han pecado, yo también levanto la mano. Todos hemos pecado. La pregunta fue, ¿cuántos pecadores hay aquí? Gran diferencia. ¿Sabes que Dios no nos llama ya pecadores? Si tú has recibido a Jesús, Jesucristo en tu vida, puso en ti una nueva naturaleza y quitó la naturaleza de pecado. Si aún vivimos en un cuerpo de carne, si aún somos tentados, si aún podemos pecar y pecamos muchas veces, pero ya no somos pecadores. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Diga conmigo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es bien importante que te hagas consciente de esa justicia en tu vida, porque eso va a cambiarte. El día de hoy vamos a leer, seguimos estudiando el libro de Samuel. Y hoy voy a leerles un capítulo, pero voy a hacer un resumen de los capítulos 4, 5, 6 y la primera parte del capítulo 7. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer lo que dice la palabra. ¿Ok? Si le puedes poner, habíamos denominado esta serie Vida de Samuel. Terminamos la pasada con Vida de Samuel y seguimos hablando de la vida de Samuel. Pero si le quieres poner una predicación, un nombre a esta predicación, ahí en 1 de Samuel 4, vamos a estar leyendo. Si le quieres poner un nombre a este mensaje, es ¿A dónde se fue la gloria? ¿A dónde se fue la gloria? ¿Qué le pasó a la gloria? ¿Dónde está la gloria de Dios? Vamos a leer, dice ahí, en el versículo 1 dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. Si te fijas, habíamos estado leyendo en el capítulo 3, que ya no había palabra de Dios, que la palabra de Dios era ¿qué? Dice, en el versículo 1 del 3, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Y por qué dijimos que la palabra de Jehová escaseaba? El sacerdote no predicaba, tan no predicaba que sus hijos estaban descarriados. Los hijos del sacerdote Elí, que eran Ofni y Fines, se habían descarriado porque él no les predicaba la palabra. Y hablamos de la importancia de que en tu casa tú dediques tiempo para enseñarle la palabra a tus hijos, Pues las consecuencias de no enseñar la palabra, y en nuestro caso las consecuencias de no estudiar la palabra, y yo voy a decir esto, si hay para tortillas, hay para Biblia. Si tú puedes comprar tortillas, las tortillas valen, ¿cuánto valen las tortillas? 16 pesos el kilo, ¿no? Todos los días compramos por lo menos un kilo de tortillas en cada casa, ¿o no? Eso quiere decir que más o menos unos 7, 8 de tortillas ya te alcanza, 7, 8 kilos de tortillas ya te alcanza para una Biblia. Las más baratas andan entre 80 y 100 pesos. Hay todavía más baratas de 50, así de papel, así, aunque sea papel de ese, de periódico, ¿sabe cómo? Pero hay Biblias económicas, tú puedes. Si hay alguien aquí que no tenga Biblia, yo creo que todavía debo de tener unas 2 Biblias por ahí o 3. Le puedo regalar una Biblia, pero haga usted el compromiso de comprar una, de conseguir una. Hay 2 librerías cristianas aquí en Ciudad Victoria, una en el 19 Carrera Torres, otra en el 16 Carrera Torres. Hay 2, una se llama Ebenezer, la otra Betel. Tú puedes ir ahí a comprar una Biblia. En el 11 hay otra, la de Noé, ¿verdad? 11 Berriozábal hay otra. Más que ahí le tienes que gritar a la dueña porque tiene cerrado y a veces está metida hasta atrás y te tienes que tocar y echar unos gritos para que te abra. Sí, he ido ahí, pero ahí está, sí, no tienen siempre abierto porque la hermana trabaja en otras cosas y a veces no puede atender al frente, pero ahí está. Le puedes mandar un mensaje o puedes gritarle. ¿Qué pasó? Tiene el 8940. Pero todavía está la del 89 Juárez. Sí, ¿Acabas de ir ahí? ¿Acaba de ir ahí la hermana? Perfecto. 89 Juárez hay otra, entonces, perfecto. Yo no la había visto, pensé que la habían cerrado. Ahí está todavía. No, la que tú dices está en el 9 y 10. Ese es 8 y 9 Juárez, hay otra librería cristiana, ¿es cierto? ¿Cómo se llama? No se acuerda. Pero está ahí por De Oro, ¿verdad? Por ahí. Hay como una peluquería estética y luego sigue, ¿verdad? Por ahí, algo así. Al ladito. Bueno, es verdad. Allá en librerías cristianas puedes comprar una Biblia en cualquiera de ellas. Y si tú dices, no, pues no tengo Biblia, pero tengo un celular con Android, tengo una tablet, tengo un iPad. Hay algunos millonarios aquí que tienen iPad. Otros que no son millonarios, pero Dios los bendijo con un iPad, ¿verdad? Una vez mi hija me dijo, papá, cómprame un iPad. Y que, ¿cuánto vale el iPad? 10 mil pesos. Para Navidad querían 10 mil pesos la niña. Yo le dije, ¿sabes qué? Pídasela a Dios, que se la dé Dios, porque yo no traigo ahorita, vamos a quererle a Dios, pídasela a Dios. ¿Y qué hizo? Oró, se la pidió a Dios, y entre todas las cosas que hizo hace años, se le ocurrió entrar a un concurso de dibujo, y ganó el concurso de dibujo a nivel nacional, y ganó el segundo lugar a nivel nacional de ese concurso de dibujo. ¿Y qué crees que era el premio? ¡Un iPad! ¿Y cuándo crees que se la dieron? Por ahí entre el 15 y el 20 de diciembre se la entregaron. O sea, gloria a Dios. Dios es más bueno que Santa Claus, ¿verdad? Y más abundante. Y además, no es por obras, es por gracia. Tremendo. Le pidió a Dios un iPad con esa fe sencilla de una niña. Y luego no nada más le dio una. Le dio luego, ¿qué? Otra, ¿verdad? Ganó otro concurso y le dieron un iPad mini. Tiene un iPad. Tiene un iPad mini. Cuando Dios da, Dios, ¿cómo dice el dicho? Ese dicho yo creo que sí es bíblico, ¿no? No sé. ¿Cómo dice que Dios da y cómo dice el dicho ese? ¿Que hasta qué te da? ¿Qué dice? Que cuando Dios da, no sé qué, algo que te da un montón, ¿verdad? ¿Quién sabe qué dice? No me acuerdo cómo dice. Estoy como el chapulín colorado, ya lo volteé. Bueno, Dios da hasta con las manos llenas, ¿verdad? Cuando Dios da, da a manos llenas. Entonces, le dio otra iPad, y luego, para que dijeras, bueno, y si quieres ver la diferencia y lo chafa que son los productos Android, porque ella es Apple, también le regalaron, ¿qué? ¿Una tablet? Android. Y adivina quién se gozó con esa tablet. Un rato este servidor y otro rato ¿qué? Nosotros fuimos bendecidos con la fe que ella tuvo de pedirle a Dios un iPad. Hermano, le podemos pedir a Dios cosas materiales. Tú le puedes pedir todo aquello que Él te ha prometido que está en la palabra. Y la palabra de Dios dice, pedid, ¿qué dice? Y se os dará. Entonces, el pueblo de Israel, fíjate, no había palabra de Dios, se habían descarriado, porque no había palabra de Dios, y sin palabra de Dios, sin una dirección de Dios, se enfrentan a los filisteos, y los filisteos los ponen a correr, pierden la batalla. ¿Y sabes qué hacen estos tremendos? Dicen, no, es que no, la presencia de Dios no nos acompañaba. Ese pensamiento tiene algo de sabiduría. Tú y yo necesitamos la presencia de Dios. Dice ahí, que cuando volvió el pueblo al campamento,

Y mucha gente sustituye la palabra de Dios por la unción y no se deben sustituir, van juntas. El pueblo de Israel quería llevar la unción a la batalla, pero no quería la palabra de Dios. No querían la instrucción de Dios. Elí no les había dado palabra. No habían ido a buscar consejo de Dios. Y dijeron, no, pues así como lo hicimos la otra vez. Si aquella vez simplemente iba el arca, la unción va a ir delante de nosotros y va a derrotar al enemigo. Y muchas veces el pueblo de Dios dice así. Me voy a ir a una reunión donde se está manifestando la unción. ¡Woo! Nosotros fuimos. Fuimos a donde se estaba manifestando la unción, gloria a Dios. Y yo creo que se sigue manifestando aquí. Y gloria a Dios, porque la unción es poderosa. Pero tú no puedes sustituir el diario alimentarte de la palabra de Dios por estar yendo a reuniones donde está la unción manifestándose. Si tú crees que nada más yendo donde está la unción manifestándose, tú vas a recibir victoria, estás muy equivocado. La victoria viene por entender y conocer a Dios primero. ¿Y dónde lo vamos a entender y a conocer? En la palabra de Dios. Necesitas cada día ir a la palabra de Dios. Por eso dice, la palabra de Dios escaseaba. La versión antigua, aquella que les decía que no me la traje, dice, la palabra de Dios era preciosa. ¿Cómo que era preciosa? Como un metal precioso. ¿Por qué? Porque escaseaba, porque no había. Entre más precioso es el metal, alguien por ahí nos dio una ofrenda de una moneda de plata durante las conferencias. Investigando cómo hacer el cambio de la moneda de plata, nos damos cuenta que ese tipo de moneda, pues aunque son valiosas, es difícil que el banco te la quiera cambiar. Porque el banco, la plata, aunque es preciosa, en México no escasea. Tú te vas a la sierra y escarbas y a lo mejor hayas plata, ¿verdad? En otros países la plata es bien cara. En México, una onza de plata te sale en ciento y feria de pesos. No es muy cara. En otros países una onza de plata te cuesta a lo mejor $100. Pero en México no. ¿Por qué? Porque la plata en cualquier montaña es caro si hayas plata. México es el primer productor mundial de plata. No escasea. ¿Pero qué pasa con el oro? ¿Cuánto te cuesta una onza de oro? Sale como en 5 mil, 6 mil pesos. Ahí está una monedita de oro, un centenario, te sale en 29 mil pesos. Imagínate. Un centenario de esos conmemorativos. Yo estaba viendo ahí los precios. Yo le dije que no, mira, ¿sabes qué vamos a hacer con esa plata? Mejor simbólicamente la vamos a agarrar y la vamos a sembrar. Alguien la va a coleccionar. Que alguien que la coleccione y que le sirva esa moneda de plata para bendición en su vida, como que Dios quiere bendecirlo y así lo recibimos nosotros. Y la volvimos a plantar. No porque no la pudiéramos ir a cambiar, sí la podíamos ir a cambiar. Íbamos al banco, le dábamos un número de cuenta y nos depositaban a nuestra cuenta los 120 pesos que valía la moneda. Pero dije, no, ¿sabes qué? Mejor a alguien esta moneda le va a bendecir, a alguien la va a coleccionar y mejor la plantamos juntamente con diezmos y ofrendas en otro lugar. Fíjate, la palabra de Dios dice que es como oro y como plata para nuestras vidas. Como oro y como plata. En México la plata no es tan cara. El oro sí. Entonces, el oro es valioso porque es escaso y porque tiene muchas aplicaciones en la industria. No solamente porque es joyería. El oro se utiliza para toda la industria electrónica. El oro se usa para montonal de cuestiones en manufactura. Por eso es un metal muy valioso. Así debe ser la palabra para nosotros. Pero como la tenemos a la mano, así como la plata. La plata es fácil de encontrar aquí en México. Te digo, te vas a la montaña, escarbas y a lo mejor hayas una venta de plata. Así, para nosotros la palabra de Dios se ha vuelto como la plata aquí en México. Que aunque es valiosa alrededor del mundo, como la tienes a la mano, pues ahí se está empolvando. Como tienes la versión de la Biblia, no sé, o tienes la YouVersion, ¿cómo se llama? El Bible, la Biblia, ahí en tu celular. Y todos los días yo pongo un cartelito de la Biblia en mi face. Todos los días, en la palabra diaria. Si tú crees que con ese cartelito Dios te va a dar la victoria en la batalla, estás equivocado. Estás como el pueblo de Israel. Estás como el pueblo de Israel que se llevó el arca a la batalla. ¿Y qué fue lo que les pasó durante la batalla llevándose el arca? ¿Fueron qué? Vencidos y derrotados. ¿Por qué? Porque no tenían palabra de Dios. Llevaban la unción de Dios con ellos, pero no tenían palabra de Dios. Y esa es la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa? Hay iglesias donde se enseña pura palabra, palabra, palabra, palabra. Es más, hay tremendos maestros bíblicos en iglesias, y bueno, no voy a mencionar la denominación, pero iglesias donde no se permite la unción, ni se permite el Espíritu Santo. ¿Qué es la unción? La unción es el poder del Espíritu Santo. Así de fácil. Y no se permite que el poder del Espíritu Santo fluya. No permiten que el Espíritu Santo fluya y solo se enseña palabra. ¿Esas iglesias tienen palabra? Sí. Pero como no tienen unción, entonces les pasa lo mismo. No puedes tener una u otra. Debes de tener las dos. En el Antiguo Testamento era el arca del pacto, y dentro del arca del pacto había sido depositada las tablas de la ley, que representan a la palabra de Dios. En el nuevo pacto, el día de Pentecostés, el mismo día que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, él derramó su Espíritu Santo, y lo primero que hizo Pedro fue pararse a predicar la palabra. Entonces fue dado el Espíritu Santo y fue dada palabra de Dios. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes palabra de Dios, eso te asegura la victoria en cualquier situación que tú estás enfrentando. Pero ¿dónde se fue la gloria? Dice que al niño le pusieron Icabod, porque la gloria de Dios había sido traspasada. Ahora escúchame, la presencia de Dios no se fue nunca del arca. Siempre estuvo allí, tan estuvo allí que en el capítulo 5 habla de que se la llevaron los filisteos a un pueblo, y en ese pueblo la presencia de Dios trajo un juicio sobre los del pueblo, y les empezaron a salir tumores, y empezaron a morirse. Capítulo 5 narra las ciudades donde los filisteos mandaban el arca para ese lugar y temblaban. Ahí viene el arca de Dios, ahí viene el poder de Dios, y nos vamos a morir. O sea, la unción de Dios todavía fue y empezó a derrotar al enemigo desde adentro. O sea, que Dios sí quería darle la victoria a Israel. ¿Pero por qué no tuvieron la victoria? Porque no tenían palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios para cada cosa que tú estés enfrentando. Necesitas disciplinarte. Hay 5 cosas que podemos hacer con la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? Las hemos estado compartiendo. Número 1. Hay que leerla, gloria a Dios, hay que leer la palabra de Dios, necesitamos leer la palabra de Dios. Jesucristo dice en Lucas capítulo 4 que cuando él entró a la sinagoga se paró a leer el libro de la ley, se paró a leer la palabra de Dios. Jesús era un lector de la palabra de Dios. Lucas capítulo 4 versículos 17 en adelante, apúntalo si quieres. Número 2, aparte de leer la palabra, hay que estudiarla. ¿Cuántos aquí traen cuaderno y apuntan? ¡Woohoo! Todo el mundo está apuntando. ¡Ay, Señor! La palabra de Dios debe ser leída, la palabra de Dios debe ser estudiada. Por eso cuando venimos a la iglesia, venimos a aprender la palabra de Dios, y a veces vamos a predicar y va a ser una proclamación y a lo mejor no necesitarás apuntar tanto, pero ¿qué sucede? Que nos vamos a la casa, oye, estuvo el servicio tremendo, estuvo bien padre, se movió el Espíritu Santo, la palabra, no hombre, me liberó, no, ¿me escuchaste? La palabra, lo que dijo el pastor. ¿Y qué dijo el pastor? ¿Qué predicó? No sé si han visto ahí que ponen un video donde sale este, ¿cómo se llama el que baila? Este, que también es actor. Sale este, se me fue su nombre, el que salió en la película esa de Vaselina. Y el sábado, fiebre de la noche. John Travolta. Sale John Travolta, sí. ¿Y qué dijo el pastor? Se para la bola, ¿qué digo? Pero estuvo bien tremendo. En cambio, si te pasa eso, que se te va la onda y se te olvidó, espérame, no me acuerdo, pero a ver. Y en la primera repasada, pum, hoy ya me acordé de todo lo que dijo el pastor. Ya lo traes aquí. Sabes que cuando tú apuntas, por eso es bien importante, en las escuelas por eso se enseña apuntar, escribir los dictados, porque está comprobado científicamente que cuando tú escribes, la parte del cerebro que activa tu escritura con tu mano, no escribir en teclado, no, la escritura con tu mano. Cuando tú estás escribiendo con tu mano, tu cerebro al estar procesando lo pasa por el área del aprendizaje. Entonces, cuando tú escribes o cuando tú usas tu mano para subrayar en un libro, ese subrayar, al hacer ese subrayado y leer y subrayado, activas esa parte y se queda grabado. Número uno, leer la palabra. Número dos, estudiar la palabra. Y para estudiar la palabra, tenemos que, escucha, tenemos que sentarnos, tenemos que subrayar, tenemos que hacer notas, tenemos que conseguir herramientas. Todo está en internet ahora, bien fácil. Cuando yo estaba más chavo, no hombre, yo decía, trajeron la concordancia, trajeron, ahí está en la librería el diccionario bíblico, voy a ir por el diccionario bíblico, ahorita ya nada más, pum, pum, pum, pum, escribes en Google y pum, te lleva una página donde ya te lo explican. Bien fácil. Oye, ¿qué significa la palabra Icabod? Icabod, sin gloria. Bien fácil, el Google te lo dice. Y hasta te lleva una página, te lleva páginas hebreas y páginas y páginas y páginas. Todos los versículos de la Biblia que tienen la palabra Icabod. Tremendo. Entonces tienes tú que leer la palabra, estudiar la palabra. Número tres, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Aparte de leer y estudiar. Hay que... Hay que meditar la palabra de Dios. ¿Hay diferencia entre leer y estudiar? Sí. El estudio es tu parte racional, tu mente, tú la dedicas para aprender lo que dice la palabra de Dios, pero el meditar es un ejercicio espiritual que conlleva oración. Cuando tú estás meditando la palabra, la Biblia dice en Josué capítulo 1, verso 8, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, y harás conforme a todo lo que en él está escrito. En nuestro caso, nosotros nos tenemos que enfocar en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está, el Nuevo Testamento a partir de Mateo, pero la revelación de Dios para la iglesia está principalmente en las cartas de Pablo. Las epístolas de Pablo comienzan a partir de la epístola de Romanos, no marranos, como dijo un pastor. Dijo un pastor, un gringo, ya le he contado que llegó el gringo y preguntó, oye, ¿cómo se dice? How do you say Romans in Spanish? ¿Cómo se dice romanos en español? Y le dijo el pastor Jorge Tenorio, le dice, se dice marranos. Y aquel se paró y dijo, abre su Biblia en el libro de los marranos. No es marranos, es romanos. Entonces, empiezas a leer. Yo no lo entiendo, cuando yo leí romanos la primera vez, y que la justicia, y que la ley, y que la gracia, y que quién sabe qué, no lo entendía. Me tomó leerlo como 5 veces y no lo entendía. Y conseguí un comentario y conseguí un libro y seguía leyendo y seguía leyendo. Y de repente me cayó el 20. De repente leí un versículo que me impactó en Romanos. Ahí en Romanos hay un versículo, uno de los primeros que me impactaron de la epístola de Romanos, donde dice la palabra que los que son de Cristo, dice ahí, han sometido la carne con sus pasiones y deseos. Y hay otro versículo que dice, Romanos 5:17, dice así. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:17? Vamos a leerlo. Es un texto fundamental. Si no, no lo hemos memorizado, vamos a leerlo. Voy a decirles, bueno, ¿cómo meditar la palabra de Dios? Así es como se medita la palabra de Dios. Les voy a mostrar cómo se medita la palabra de Dios. La palabra meditar en hebreo significa musitar. ¿Qué es musitar? ¿Alguien había escuchado esa palabra? Musitar. Musitar significa como cuando hablas así, en voz bajita. Eso es musitar. Oye, ¿por qué estás hablando así? Entonces, meditar significa que tú vas a repetir lo que la palabra dice en voz baja hasta que la frase mexicanota, te caiga el 20 y percibas por el Espíritu Santo lo que te dice ahí. Y dice Romanos 5, espérame, estoy en otro lugar. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ay, hermano, no entiendo. Vamos a leerlo otra vez. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La transgresión de uno. ¿La transgresión de quién? De Adán. La transgresión de Adán. Por culpa de Adán, reinó la muerte. pero por Jesucristo, fíjate, dice que por Jesucristo reinaremos en vida. Por culpa de Adán reinó la muerte, pero por Jesucristo vamos a reinar en vida. Yo reino en vida por Jesús. Gracias, Dios. Oye, fíjate, voy a reinar en vida, no hasta que me muera, aquí en esta vida. Yo voy a reinar, eso quiere decir que yo soy un rey. Mujeres, ustedes son reinas. Amén. Yo soy un rey, voy a reinar. Yo reino en vida. ¿Sobre qué voy a reinar? Sobre mi ambiente, sobre mis circunstancias, sobre las cosas que enfrento a diario, sobre mi familia. Amén. Voy a reinar. ¿Con qué voy a reinar? Dice ahí, los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia, un regalo. Cuando tú empiezas a repetir, oh gracias Dios, que yo reino en vida. Gracias por el don de la justicia. Y lo vuelves a leer, por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Reinarán en vida, wow. Yo puedo reinar en vida. Yo puedo reinar en vida. ¡Aleluya! Yo puedo reinar en vida. Yo puedo reinar. Yo tengo dominio sobre mi vida. Gracias a Jesús, por la abundancia de la gracia, por el don de la justicia. Pues yo no entiendo muy bien esos términos, pero poco a poco, en la meditación, tú te concentras en una porción de la palabra y la lees, y la lees, y la lees, te detienes y meditas y piensas y le das gracias a Dios. El acto de meditación ocurre en tu tiempo de oración. Cuando estás orando, tómate un pasaje bíblico y tú ora ese pasaje bíblico. La oración de la palabra de Dios es la meditación bíblica. Cuando tú constante, no significa que te vas a sentar en una esquina como hacen los hindúes y los budistas. No, eso no sirve para nada. Ahí está. No. No se trata de vaciar tu mente. La meditación bíblica es llenar tu mente con la palabra, llenar tu mente de Cristo, hablar, leer la palabra constantemente, leer en voz alta un pasaje, leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y dar gracias por él y dar gracias por él, hasta que de repente Dios te da revelación. En la meditación está la revelación. Ahí viene la revelación bíblica. Cuando tú comienzas a meditar un pasaje. Entonces dijimos que número uno, tenemos que leer la palabra. Número dos, tenemos que estudiar la palabra. Número tres, tenemos que meditar la palabra. Número cuatro, tenemos que memorizar la palabra. Ese ejercicio de memorización. ¿Sabes que me tomó a mí una semana memorizarme el Salmo 23? Y hasta la fecha lo digo todo volteado, pero según yo ya me lo memorizo. Es el que todo el mundo se memoriza, ¿no? A ver, ¿quién se lo sabe? Salmo 23. Ya volteaste, ya la idea es esa. Pero no sé. Sí, combinaste versiones, pero es correcta. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos a meditar ese salmo. Y lo meditas. Jehová es mi pastor, pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, no me falta nada en mi casa. Jehová es mi pastor, no me falta nada en mi alacena. Jehová es mi pastor, no me falta nada en mi refri. Jehová es mi pastor, no me falta salud. Jehová es mi pastor, no me faltan fuerzas. En vez de que diga, ¡ay, ya es lunes, lunes, lunes, lunes! ¡Ay, qué flojera es lunes! ¡Ay, no, guácala! ¡San lunes, fúchila, qué feo día! No me faltarán fuerzas este lunes porque Jehová es mi pastor. Hay un predicador ahí, un hermano que sacó un libro que se llama Todos los días son viernes. No, yo se la pongo con más fe, todos los días son lunes, gloria a Dios. Para que todos los días tenga una batalla y una victoria. Que ese predicador dice, todos los días son viernes, así que padre, la tienes bien suave, ¿verdad? Gloria a Dios, para que tú pienses que todo, cada día Dios está contigo, porque los viernes la gente piensa, viernes, me voy de pachanga, ¿verdad? Viernes, me voy a los boneless. Sábado. Y sábado a los tacos del pastor, ¿no? Al trompo. Domingo al pollo asado, mediodía, ¿ah? Tú también vas a boneless el domingo, sí. Ah, sí, ahorita vamos a ver, sí. Ahorita vamos a ir porque No tenemos tanto tiempo. Barbacoa en la mañana. Pero el lunes, ay, el lunes no, está todo cerrado y puro trabajo, no, guácala. Cúchila. Lunes de flauta. Las flautas de la universidad, dices tú, ¿verdad? Entonces, fíjate, dice aquí que tú vas a reinar en vida, y dice el Salmo 23 que Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Cuando tú llegas al trabajo, que no te falte una sonrisa, que no te falte la alegría, porque Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Que no te falten las fuerzas, porque Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Cuando tú haces eso, estás meditando. Pero ¿cómo vas a llegar a una meditación profunda si no memorizas? Entonces es necesario memorizar para meditar, sin necesidad de estar leyendo a veces. Entonces, memorizar es importante. Y la última, muy importante, y de la última procede el fruto, que es hacer la palabra de Dios. La última, ¿verdad? En el leer no incluyo el escuchar, porque hay gente que no le gusta leer. Ay, qué flojera leer. Bueno, ahora pones tu programita bíblico, el YouVersion, te pones play y escuchas la palabra. Pones un predicador y escuchas la palabra, aunque no debiera sustituir la lectura o el escuchar la lectura de la palabra. Lee o escucha la lectura. ¿No te gusta leer? Pues escucha la lectura. Yo hago las dos cosas, me gusta hacerlo, me gusta a veces leer, a veces me gusta poner la pura lectura de la palabra de Dios. ¿Ok? En el leer, ahí incluyo también el escuchar. Pero en esta última voy a decir confesar. Qué importante es declarar la palabra de Dios. Hay iglesias donde Satanás les ha vendido la mentira que ya no es necesario confesar. Y hasta ponen carteles en el Facebook, pura religión, donde dicen no declare, no confiese, no decrete. Está Satanás quitándote tus armas cuando tú dices yo no voy a declarar. Es que al cabo Dios es soberano. Sí, es verdad, Dios es soberano, pero la palabra de Dios dice, de cierto te digo que si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, que lo que tú has dicho te será hecho, lo que digas te será hecho. La misma palabra te dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En 2 de Corintios capítulo 4, por ahí hay un versículo que dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Proverbios capítulo 18, el hombre dice, del fruto de su boca se llenará su vientre, dice la palabra. Todo lo que tú digas, todo lo que tú hables, si tú hablas la palabra de Dios, vas a recibir resultados de la palabra de Dios sobre tu vida. Declarar es sinónimo de decir. Cuando tú dices, yo declaro en el nombre de Jesús que soy sano, ay hermano, no declare. No necesitas decir yo declaro. Puedes simplemente decir yo soy sano. Declarar es decir, es sinónimo. Cuando tú no le dices, oye, yo declaro, César, que nos vamos a los tacos. No, ¿qué le digo? Oye, vámonos a los tacos. Lo que estoy diciendo, estoy declarándolo. Entonces, toda esa gente que dice no declaré, todos ellos declaran, pero declaran mentiras. Están mintiéndote, diciéndote que no debes declarar y sí tienes que declarar. Porque la palabra de Dios dice, no se apartará de tu boca esta palabra. Tienes que hablar la palabra. Si alguien le dice no declare, no confiese, mentira de Satanás. Tú tienes que establecer la palabra en tu vida. ¿Ok? Tú tienes que estar. ¿Cómo la estableces? Por los dichos de tu boca. Jesucristo dijo: de toda palabra que hablen los hombres, de toda ella van a ser juzgados en el día del juicio. Toda palabra ociosa que salga de tu boca, por ella vas a dar cuentas. Jesús lo dijo. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá. Proverbios 18:21 que dice: la muerte y la vida están en el poder de qué? De la lengua. Con la boca se confiesa para justicia, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tienes que hablar la palabra de Dios. Encuentra la palabra de Dios, soluciona tu problema. ¿Qué hicieron estos tremendos israelitas? Se salieron con el arca pensando que automáticamente ya llevamos la unción nos va a dar victoria, pero no llevaban palabra. no leían la palabra, no estudiaban la palabra, no meditaban la palabra, no confesaban la palabra, no caminaban en la palabra. Y es donde viene la más importante, es actuar, hacer lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo que sigue, si tú lees el capítulo que sigue aquí en el capítulo 5, lees acerca de cómo se llevaron el arca y empezó a atacar a los filisteos el arca. Y en el capítulo 6 se pusieron de acuerdo para devolver el arca. Y el arca la pusieron arriba de un carruaje y unas vacas para que las devolvieran, y le pusieron una ofrenda. Y la ofrenda era por cada una de las ciudades donde había estado el arca y donde había sido herida la gente. Y Dios tan bueno, aun cuando eran una nación pagana, los sanó. Porque devolvieron el arca. Pero devuelven el arca y al lugar donde la devolvieron, los que en esas ciudades se pusieron bien contentos. Ahí viene la unción. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron lo que la palabra les decía que no tenían que hacer. A ellos se les dio una palabra que no debían ver el contenido del arca. Y le abrieron el arca y dice que fueron fulminados montones de personas. Porque miles iban a ver qué tiene el arca y veían. Y caían en la presencia de Dios muertos. Gloria a Dios que yo no estamos en el antiguo pacto. Estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia Jesús ya llevó nuestros pecados y eso no nos va a suceder. Ahora tú eres el arca de Dios. La ley está inscrita en tu corazón. Ahora es el fruto del Espíritu en tu vida lo que te debe guiar. Aquí está el arca de Dios. Tú eres el arca de Dios. Tú llevas la unción de Dios. Pero si no llevas, tienes palabra, ¿cómo crees que vas a desatar esa unción en contra de tu problema que estás enfrentando? ¿Qué problema enfrentas? A lo mejor te quieren despedir, a lo mejor tienes una situación legal, a lo mejor estás demandado, a lo mejor debes, a lo mejor van a tu casa a quererte quitar, a embargar. Tú tienes la unción para vencer eso, sí, pero necesitas una palabra de Dios. Necesitas una palabra de Dios para enfrentarlo. En el capítulo 7, y con esto vamos a terminar y vamos a hacer una oración. Toda aquella persona que quiera recibir a Jesús como Señor de su vida y quiera ser el arca de Dios, quiera tener la presencia de Dios en el corazón para llevar ese poder de Dios. La unción es el poder de Dios para enfrentar todo problema, pero quiera palabra de Dios, porque sin palabra de Dios, ¿cómo lo vas a desatar ese poder de Dios? Entonces, ven conmigo a 1 Samuel, capítulo 7. Lea los capítulos 5 y 6 en su casa para que estudie la historia completa. Yo voy a dar por terminado aquí en el capítulo 7, donde dice: vinieron los de Kiriat Jearim, ahí habían dejado el arca, llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar hijo para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pero fíjate en el verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón y a Jehová, dice a Jehová y solo a él servir y los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mispa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: allí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad, E Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y a todos los años iba y daba, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mispa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué diferencia hay de este capítulo al otro? ¿Qué fue lo que hizo el profeta Samuel? Se hizo un sacrificio, se presentó ante Dios. ¿Y qué hizo? Dio palabra, porque él había recibido palabra. ¿Qué diferencia cuando enfrentas al enemigo con la palabra de Dios? Dice que los cielos tronaron, salieron huyendo y fueron vencidos los filisteos. ¿Quieres vencer contra lo que tú estás enfrentando? Necesitas palabra de Dios. Necesitas venir ante Dios y ofrecer un sacrificio de alabanza. Necesitas darle la gloria y la honra. Necesitas alabar a Dios. Y necesitas comenzar a sacar la palabra de Dios y empezar a ministrar palabra de Dios delante de Dios, hablándole a tu problema la palabra que Dios te ha dado como solución. Estás enfermo, comienza a declarar lo que la palabra de Dios dice. Por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanados. Yo soy sano de esta enfermedad porque Jesús llevó mis enfermedades en la cruz. Necesitas tener sabiduría en tu trabajo. La Biblia dice: el que necesita sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos aquellos que le piden. Dice, pero crea y tenga fe que recibe de Dios, y todo lo que pida le será dado. Tienes gracias, Dios, que tú me das sabiduría en el nombre de Jesús. Aleluya, ponte de pie conmigo. En esta hora vamos a orar. Esta es la palabra de esta mañana, es, y lo que hemos estado enseñando es la importancia de la palabra de Dios. ¿Le está gustando esta serie del libro de Samuel? Ok. ¿Cómo dijimos que se llamaba esta enseñanza? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios, hermano? Ya sabe la respuesta. ¿Dónde está? La gloria de Dios está en su palabra. Si usted habla la palabra, la gloria de Dios va delante de usted. Si usted declara la palabra, la gloria de Dios va con usted para vencer al enemigo. Pero si usted no tiene palabra, está en problemas. Necesitas la palabra de Dios. ¿Ok? Si alguien aquí quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, quiere decir: Jesús, quiero que vengas a mi corazón y quiero que me hagas una nueva criatura, te necesito, quiero que perdones mis pecados, levanta tu mano, no te vas a pasar al frente, ahí donde está, te voy a orar por ti. ¿Alguien aquí quiere recibir a Jesús? ¿Te gustaría recibir a Jesús, mijo? ¿Te gustaría recibir a Jesús? ¿Le gustaría a usted ya recibir a Jesús, mijo? ¿Alguien más le gustaría recibir a Jesús? Vamos a orar. Hermana, me gustaría recibir a Jesús. ¿Sí? O ya lo había recibido. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Diga simplemente: cierra tus ojos y levanta tu mano a Dios. Simplemente cierra tus ojos. Sí, así no tengas pena, no tengas temor. Mi querido Jesús, te recibo en mi corazón como Señor de mi vida. Dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay perdón de pecados. No, yo no te puedo perdonar los pecados, pero Jesús, solo estoy diciendo lo que dice: tus pecados son perdonados. Cristo, ministro de esta mañana. necesidad, sanidad, trabajo, lo que tú necesites. Porque antes de irnos, tú tienes una necesidad, pásalo frente, déjame orar por ti. Te vamos a poner manos y vamos a desatar el poder de Dios para que vaya junto con esa palabra de Dios y te dé la victoria. Pásale. Si alguien quiere oración por alguna situación, sanidad, liberación, prosperidad, lo que sea que tú necesites.